Sol. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de rasgo! La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros de rasca. Todo el mundo es tonto moderno. ¡Somos terrascos! ¡No fijos de playa ni maricones de diseño! Y ahora, vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Ay, ay! ¡Para que se enteren bien! ¡Todas esas mierdas! ¡Oye! Oh, yeah. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Tarrasco. Te da la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Buenas tardes, Roxana Sae. A ti no se te oye. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Necesitabas echar ese grito, ¿eh? Jodo. Menos mal. Estamos arrancando esta edición número 268 de Pequeño Tarrasco con una gente que se llama Terra Atlántica y que precisamente, bueno, no, el Atlántico no toca con Alemania para nada. Esta gente, estos Terra Atlántica son un cuarteto teutón de power metal que en agosto estrenarán segundo larga duración al que este sencillo da nombre, Age of Steam, la edad del vapor, muy modernos ellos. Estos aún quedan a gritos para ir a ensayar. ¿Tenemos pequeñas y pequeños ternascos a la escucha en directo? Pues claro que sí, Eli Creator Zaragoza Style. Charlie Rock and Roll, Generación Suicida. Echetos desde la capital del Reino de Españistán. Rubén, más Zaragoza Style, este también de la capital, pero de Aragonia. Rubén, aunque te joda, eres capitalino. Nos vamos hasta Galicia para saludar a Silviña. Y nos cruzamos la península hasta el Levante, hasta la otra punta, hasta Murcia, hasta Lorca, para saludar a Ana Sánchez. ¡Aupa! Hoy el Logroño Power y el Nafarroa Pride lo tenemos de momento enlatados. Saludos para Diego y saludos para Félix. Y por supuesto, conforme vayáis entrando, pues al directo, al chat exclusivo en WhatsApp de la tribu Terrasca, y nos vayáis diciendo que estáis a la escucha, pues se os irá saludando, claro que sí. Te recuerdo la banda que está abriendo el programa de hoy, este es el programa número 268, Terra Atlántica, y su tema Age of Steam. Dice Rubén que en Zaragoza todos somos de pueblo, que ya sé, jodo que sí lo sé. Vivimos los dos aquí, lo sabemos perfectamente. Magarulos que yo que sé, que donde lo fabrican. Bueno, este episodio 268, Pequeño Ternasco, tiene un título también, Ozzy for President, que es el titular de la noticia tonta que ahora nos completa Roxa Rosae. La campaña del príncipe de las tinieblas. Sí, señor. La carrera por la presidencia de Estados Unidos sigue sumando adeptos en la industria musical. Hace poco salían las noticias que no sé qué rapero, el que está con las Kardashian, que se presentaba presidente. Pues todo parece indicar que Ozzy Osbourne comenzó su campaña para ser presidente. Hay que recordar que el año pasado ya interpuso una querella para que el pato Donald no utilizase sus canciones en ningún evento o meeting de esos de los que organiza. Ahora viene la realidad del asunto. Esta práctica es habitual, pero más que habitual, en el mítico cantante británico, ya que organiza estos saraos cada vez que hay elecciones en USA. Cada vez que hay elecciones, hace camisetas, pósters, pegatinas, chapas, gorras con Ozzy for President. Y el tipo las vende como churros. A través de su tienda online, Ozzy dio inicio a su campaña para postularse en la contienda por la presidencia de Estados Unidos. Y aunque es más que obvio que es una broma, el mundo sería un lugar mejor con el comemurciélagos como líder del país americano. Porque vamos, para hacerlo peor que Donald Trump. Desde luego, para hacer peor que Donald Trump, cualquiera vale. Ha puesto el nivel muy alto de hacerlo peor. Sí, sí, sí. Solo le falta a Ozzy Osbourne ponerse en plan José María Aznar y decir, señor Trump, váyase. Lo que en inglés se viene a decir como get out. Canción que es el primer sencillo de una gente que se llaman Marla Singer. Os presento a este power trio grunge rock Marseillaise, con Chica la batería, que todavía no tiene ni siquiera un trabajo debut, solo varios temas colgados en distintas plataformas. Este Get Out es su primer sencillo oficial y lo estás escuchando aquí, en Pequeño Ternasco. ¡Come on! Madre mía, qué duro se va a hacer esto hoy. Right. digo que se me va a hacer duro, me va a hacer muy duro, porque luego viene el Rincón Oscuro, que hoy es miércoles. Este Get Out se lo dedica también él y de los ratones colorados al Ayuso. Ayuso, Ayuso, Get Out, vete ya. Pues están de puta madre esta gente, ¿eh? Marla Singer, quédate con este nombre, que parece que tiene buena pinta. Gabachos ellos. Venimos a pedir la sagrada nada. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. El viver atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Arrancamos la sección más cruda del programa con una banda de Glasgow que han apoyado, han acuñado una nueva etiqueta, el Slamming Catcore, o sea, el gatocore. Pues a gato no suenan, ¿eh? Tras un EP y un LP, este es el nuevo sencillo de los Litterbox Massacre. La masacre en la caja de arena. Y el tema que escuchas, este nuevo sencillo, se titula 28 maullidos después. 28 meows later. Y claro, pondrán gatitos en sus vídeos y se visitas a tu tiplén, que ya sabéis que con gatos todo funciona mejor. Tenemos más ternas cosas a escuchar. Tenemos a Dani del programa La Fauna. Ya sabéis, todos los jueves por Radio Enlace a las 8 de la tarde y por asaltomatarradiorock.com los sábados de 1 a 2 del mediodía. Y también tenemos desde el sur de España está a Manuel de los Eceomo y seguramente a toda la tribu de la asociación. Ay, ahora no me acuerdo. Esperanza. Esperanza, Aupay. Es que no es muy recomendable hacer el programa en drogado, ¿sabes? Yeah.

que es un triste. Un triste. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Y los que vienen a liar la parda para cerrar el rincón oscuro de esta semana, de este miércoles 8 de julio, no San Fermín tampoco, son los Evil Impulse. Estás escuchando ya Lobo Solitario, Lone Wolf, el segundo sencillo de estos ciudadrealeños, pero además ciudadrealeños de Ciudad Real. No la mitad de Ciudad Real y la otra mitad de Murcia, como lo ve el Canos. Estos son todos de Ciudad Real. Perteneciente a su cuarto trabajo discográfico titulado The Brotherhood of Hell. The Brotherhood of Hell, la hermandad del infierno. Disco que salió el mes pasado. Estos son Evil Impulse. Sí, señor. Los estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco, en el podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves. Por la radio online del rock, el asalto mata radiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, pero desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Y los anteriores, los Sphinx de Jazz, lo único que tienen es que se han acabado Jazz. Completamente de acuerdo con vosotras y con vosotros. Estos Evil Impulse son realmente buenos. Pero vámonos con las bizarradas. Fantástico. Fantástico primer titular. Vamos allá, Rosa Rosay. Nace un bebé con el diuz de su madre en la mano. Mira, mira, mamá, lo que traigo en las manos. Te jodes. Este titular nos lo ha pasado Silvia. El dispositivo intrauterino, conocido como DIU, es uno de los métodos anticonceptivos femeninos más seguros y efectivos. Se trata de un pequeño artilugio de plástico con forma de T que se inserta en el útero y evita la fecundación liberando iones de cobre que matan los espermatozoides o progestina que evita que los ovarios liberen óvulos. Según qué tipo sea, pueden permanecer en el cuerpo de una mujer de 3 a 10 años y su eficacia a la hora de prevenir embarazos es más del 99%. Pero ahí hay un mínimo porcentaje de error, la excepción a toda regla. Qué bueno, lo de la regla hablando de... Bueno. De este margen es ejemplo un recién nacido que acaba de llegar al mundo en un hospital de Vietnam. No solo se gestó en el útero materno, a pesar de que su madre llevaba colocado uno de estos dispositivos, sino que además saludó al nacer a sus padres y a los médicos con el cacharrico en la mano. Lo que se había encontrado. Genio y figura desde el principio. ¿Qué habías mandado pachao con esto del útero? Ya sabía hablar y todo también. Sabía latín. El lío puta. La mujer, madre ya de dos hijos, llevaba 2 años con el DIU, dispuesta a no tener más descendencia. Un buen día se dio cuenta de que estaba embarazada de 5 semanas. ¿Qué salió mal? Según el mismo doctor, el dispositivo podría haberse movido de su posición original, por lo que habría dejado de ser efectivo. O sea, que hay la culpa del señor marido, o de quien la haya metido, ¿eh? Que desplazó el aparatito, ¿eh? Ay, parece que no entra bien. Ay, ay, más fuerte, más fuerte, más fuerte. O eso, o un único espermatozoide fue capaz de evitar los iones de cobre y no quedar atrapado bajo su resaca. Esta hilada ha sido ya pa' nota, ¿eh? Caught in the Undertow. Hay que decir que Undertow se refiere más a resaca marina, no a resaca de borrachera ni resaca de iones. Y es la canción de una banda, de la banda que está escuchando, de Black Smoke Trigger. I'm falling beneath the tide. Nuevo EP de estos neozelandeses titulado Set It Off, del cual escuchamos lo que fue el anticipo. Hard rock desde las antípodas de Españistán, desde la Tierra Media. El creador dice, el DIU ha sido su primer juguete. Silvilla dice, huevón mal parío, como dirían en Colombia. Niño, eso no se toca. Ana nos cuenta, siempre hay un hijo de su madre que sobrevive. Alba dice, vaya juguetito tenía el bebé. Y Silvia le contesta, era el sonajero. Y Charlie y Des, que pasan de los niños, dicen que joder, qué bien que suena este grupo Black Smoke Trigger. En la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Pues si me dicen que la protagonista de la siguiente bizarrada es la misma que la de la primera, después de ver que le ha salido un niño que no quería tener, no me extrañaría ni gota. Este titular nos lo ha traído Javi Truman. Vamos allá, Rosa Rosae. Conducía drogada, sin cinturón, sin carnet e invadiendo el carril contrario en la N-232. Como Dios manda. Ahí está. Full equip. No le faltaba de nada a la señora. Viene con Logroño Power, no solamente porque nos la ha mandado Javi Truman, sino porque se ha producido en La Rioja. Los hechos se iniciaron a la altura del kilómetro 349 de la Nacional 232, en el término municipal de Rincón de Soto, en La Rioja, en la tierra de las uvas y el vino. Agentes del destacamento de tráfico de la Guardia Civil en Calahorra, que prestaban servicio específico de vigilancia de carreteras, observaron la circulación irregular de un turismo marca Opel que de manera constante y zigzagueante invadía el arcén y el carril izquierdo. Vamos, que iba haciendo unas S's que ni las de las S's. Vulnerando gravemente los factores, hostia, los factores socionormativos. Chico, qué artículo más especializado, ¿eh? Este redactor es bueno. Para decir que vulnerando gravemente las normas de tráfico, dice, vulnerando gravemente los factores socionormativos dispuestos en el Reglamento General de la Circulación y Ley de Seguridad Vial. No se ha dejado ni una coma. Pero ni una. Es más, lo único que no he hecho bien ha sido ponerlas, porque he tenido que leer toda esta frase sin ninguna puta coma. Cuando los agentes adelantaron al vehículo para proceder a su interceptación, se percataron de que su conductora no hacía uso del cinturón de seguridad. Desobedeciendo en reiteradas ocasiones las señales acústicas y luminosas de alto, a la vez, y esto es lo mejor, que intentaba cambiarse al asiento del copiloto y su acompañante al del conductor. Déjame ponerme aquí, que así no me ven. Ay, tronca, casi viene como yo el marrón. Una vez neutralizada la huida, se pudo comprobar que la conductora, que mostró una actitud desafiante y agresiva contra los agentes, portaba en el interior del vehículo 18 gramos de cogollos de marihuana. Nunca se había sacado el carnet de conducir y además estaba en busca y captura. Pues ya la han encontrado. Hostia, que sí, sí, pero del todo. Menuda pieza. La preceptiva prueba de drogas a la que fue sometida arrojó un resultado positivo en 4 de los 5 tipos que puede detectar el narcotest de la Benemeritar. Detectó cocaína, anfetaminas, meta y cannabis. Vamos, que llevaba un pedo que no sé ni cómo podía meter las marchas. ¿Y cómo se dice marchas en inglés? Gears. Que es el título del tercer sencillo que te traigo ya del trabajo homónimo del Cordero de Dios virginiano, los Lamb of God. Que sepas que todos los temas de este último trabajo están en YouTube con su respectivo videoclip. Este en concreto, Gears, Lamb of God. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Saludos, saludos para Juanma desde Coslada, que nos saluda, que ya está la escucha, sí señor. Des dice, joder, esta tía sacó sobresaliente. Almar dice, la encontraron de lleno, ya no hacía falta buscarla, ya solita lo buscó a ellos. Silviña cuenta, una pedofilia total, eso se llama una mujer de AUPA. Pedofilia, dice. Y Draven comenta que mejor que se hubiera tomado un tripi y hacía el viaje gratis, que con la que llevaba encima. Y no, Silviña, no dio positivo en Ribera del Duero. De hecho, lo único que no dio positivo fue en alcohol. Come on! pregunta Silviña, ¿animalada? Pues sí, sí, hija, sí, animalada. Al menos el protagonista de la canta era muy, muy, muy animal. Si nos estás escuchando la sintonía de saltomatarradiorock.com, te recomiendo que te quedes a la escucha. Digo en directo, te recomiendo que te quedes a la escucha porque ahora viene otra semana de rock con el gran Javi del Valle. Si nos estás escuchando vía podcast, lo cual te agradezco enormemente también, pues puedes seguir escuchando en nuestro player de podcast de Pequeño Ternasco todos los episodios que te dé tiempo a escuchar, que hay un montón. Y si te aburres de Pequeño Ternasco, que lo dudo, siempre puedes buscar, elegir entre los más de 66 programas que tenemos en nuestra lista de podcast a la carta, ahí en el menú principal, a la parte de arriba de la página web de asaltomatarradiorock.com. Pinchas en lista de podcast y se desplegan todos ahí en orden alfabético para que no te equivoques. Si eres de la ESO te da igual, no te vas a enterar. Ya tú desplegas y haces este. Sigo muy escaso de animaladas, ¿eh? Muy, muy, muy escaso. No os estáis portando bien y esta es vuestra sección, ternascas y ternascos. Me tenéis que nutrir de animaladas. Bueno, tengo para esta semana y para la que viene. La primera, que es la que vamos a hacer sonar hoy, pues nos la ha propuesto el amigo Des. Lo animalado para el final. ¿Veis cómo el protagonista de la canción es muy animal? Rasputín. Menudo hijo puta. Bueno, pues Des nos ha descubierto a una especie de Juan Palomo de las versiones hechas death metal. Se llama Randall Hammer. Y esto es lo que ha hecho con el clásico de los Bon AM. Una auténtica animalada. Rasputín, versión death metal. Pero no se vayan todavía, que queda este irse como manda Wakanda. Money was there. y salgo en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Pues se acabó el miércoles ternasco, ¿eh? Que no es lo mismo que se acabó el ternasco el miércoles. O sí, o yo qué sé. Ese será tu destino, haga la escala por ahí. Lo que no es lo mismo de que se acabe el ternasco para siempre. De eso nada. Hasta mañana que volveremos. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Campos de verde expresión contemplo en el horizonte. Bueno, no, es más mentira porque lo único que veo es la pantalla del ordenador. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Me podría poner un salvapantallas, pero tampoco vería lo que tengo que leer, así que no hay opción. Vuestro vecino, amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco se despide de todas y de todos vosotros. Hasta mañana, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejor escuchando Pequeño Ternasco. Así que en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana otra vez y presentamos exclusiva con los zancadas.